FLM Radio, la voz sin barreras. FLM Radio. FLM Radio. FLM Radio. La voz sin barreras. Muy buenos días, estás escuchando FLM Radio. Hoy es 18 de septiembre de 2017 y bueno, estamos con el grupo de informativos. Hoy vamos a cambiar un poco el formato por problemas técnicos, así que nos vamos a adaptar. Y vamos a hablar, vamos a hacer un programa monográfico sobre la Semana Internacional de la Movilidad, que se celebra desde el día 15, desde este sábado, y tiene su colofón final el día 22. Para ello vamos a contar con la colaboración de Emiliano Hernández. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal las vacaciones? Pues las vacaciones muy bien. ¿Muy bien? Porque... ¿Todo el mundo me dice cortas? No, yo... tenemos muchas vacaciones a lo largo del año, las vacaciones estas... Pues son uno. Muy bien, pues también tenemos a Mónica García. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal tus, bien, tus semanitas? ¿Has estado por ahí o no? Bueno, muy poquito. Pero está morena. Ahí no engaña. Y bueno, Luis, que también buenos ha días. Estado por ahí. Luis Suárez de Puga. Sí, sí, sí. He estado en sitios donde se habla castellano y no hace falta aprender otros idiomas extraños, rarísimos, como el ruso o tonterías como el inglés, fíjate por lo que vale, ¿no? No, el español, que es el verdadero idioma. Y en su día no nos hará más falta que también aprender catalán para poder pasar al otro país, pero de momento con español me ha sido suficiente. Yo apuesto por el esperanto. El esperanto para todos. Sí. Podríamos traer un día a entrevistar aquí a alguien que sepa hablar en esperanto, la pues verdad. Sí, no sería mala idea hacer un curso ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, esa es una idea buenísima. Porque el concepto además es chulo. Yo estoy esperando aprender algún idioma. Patapum, chas. Bueno, Óscar, ya que nos has comentado, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Por el chascarrillo, bien, bien. Ahí. ¿Qué tal tus vacaciones? Bueno, tranquilitas, me han sido cortas. Porque no ha habido para mucho, pero bueno, por lo menos hemos salido un poquito de Madrid, de la rutina, del calor y bueno, pues hemos hecho alguna que otra cosilla interesante. ¿Y tienes colorcito? O sea que... Mal. El sol da en todos los sitios, ¿no? Aquí en Madrid, en Valencia, en el pueblo, en cualquier lado. Muy bien, pues venga, vamos a empezar con el programa monográfico de la Semana Europea de la Movilidad. Mónica, cuéntanos, ¿qué es esto de la Semana de la Movilidad? Pues mira, la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 6 al 22 de septiembre, es una campaña dirigida a sensibilizar tanto a responsables políticos como a los ciudadanos sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de los modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie. Y ya para acabar, deciros que el 22 de septiembre se celebra además el evento La ciudad sin mi coche, para encontrar soluciones a los problemas asociados al aumento de tráfico en las ciudades. Pues yo quería empezar, a ver, preguntando cómo nos movemos por la ciudad. Óscar, por ejemplo, yo ya lo sé porque vi además tu cochazo y ya sé cómo te mueves. Bueno, pues yo, evidentemente, yo me muevo en coche. Claro. Como el 80, 90, o incluso te diría el 95% de las personas con discapacidad. Coche particular, porque el transporte público lamentablemente no es 100% accesible para una persona con discapacidad. Y bueno, pues es complicado, bastante complicado moverse con una discapacidad. Ahí te doy la razón. Por una ciudad como Madrid, además tan grande que para llegar de punta a punta de la ciudad tienes que coger 4 o 5 transportes públicos. Así es. Encima, si una persona con movilidad reducida, como yo en mi caso, utiliza muletas y no utiliza silla de ruedas, pues se complica aún más, puesto que las distancias que yo puedo andar pues son mucho menores que la de cualquier persona en silla de ruedas, ¿no? Con más autonomía, ¿no? Entonces, por eso yo me muevo en vehículo particular. Sí, es una gincana, ¿no? Lo que decías del transporte público sería como hacer una gincana cada día y perder tiempo y sí, además ganas es muchísimo más, aunque tengas atascos, ahorras tiempo. Porque, bueno, en coche lo que te lleva a lo mejor habiendo atasco una hora, en transporte público, pues bueno, quizás en metro podría ser esa hora, pero bueno, hay que buscar, hay que encontrar estaciones que sean accesibles. Yo recuerdo cuando iba en metro, que hace ya bastante, era una odisea. O sea, era una odisea porque primero algunos conductores te sacaban rampa y otros no. Y tenía que ayudar el conductor a pasar el escalón que hay del andén al tren. Luego, antes de entrar en el metro, tenías que llamar por teléfono para saber y para asegurarte de que funcionaban los ascensores en ese metro que ibas a coger. Que era esa, que te podían funcionar o no funcionar. O sea, era una odisea. Sí. Una desea. Y luego el transporte público, el de autobús, pues sí, es verdad que funciona la rampa casi siempre, pero casi siempre, porque yo me he encontrado bastantes veces que me ha pasado que la rampa no ha funcionado. Y incluso ha pasado a veces que la rampa no ha funcionado, y no ha funcionado no solo para no poder subir yo, sino que a lo mejor ha funcionado para subir yo, pero luego se ha estropeado y ha tenido que evacuar a todos los pasajeros del autobús y la gente ha tenido que esperar a otro autobús para seguir su viaje. O sea, que tampoco, porque yo puse una denuncia y me dijeron, no se preocupe, que todas las mañanas antes de salir los autobuses revisan en las cocheras las rampas. Eso yo no puedo decir que es mentira porque me lo han dicho, pero la realidad supera la ficción. O sea, la realidad es que muchas veces, no sé si los revisan o no, pero hay veces que no funciona la rampa y que tienes que aguantar a esperar otro autobús. Pues ahora, en cuanto a eso, ahora creo que la MT tiene un convenio con la Comunidad de Madrid. Para que en esos casos en el que haya un discapacitado que quiera acceder al autobús y no se encuentre con esa situación de que la rampa esté rota o no funcione en ese momento, creo que la MT pone un taxi a disposición de la persona con discapacidad para que llegue a su destino. Ah, pues bueno saberlo. Pagado o subvencionado por la Comunidad de Madrid o algo así. Habría que informarse más, pero ha llegado a mis oídos esa cuestión, que probablemente pueda ser interesante. En el caso de, claro, siempre y cuando, en el caso de que no funcione la rampa del autobús. Pero qué difícil es eso. Espérate, que no tienes miedo. Sí, perdona, Oscar, pero qué difícil es eso si fue efectivamente la aplicación. ¿Qué hace? ¿El conductor del autobús baja y le paga el taxi por delante? ¿O pagas tú y ese recibo lo llevas después a la entidad? Lo veo, esa parte es la que veo complicada. Deberían de tener un convenio con el convenio de los taxis, vaya, una cosa así, ¿no? Sí, supongo que llamará el conductor, llamará a la central y a la MT, y la MT pondrá a disposición de la persona con discapacidad un vehículo. O Sí, los, sí, como los youtubers, los... Uber o los Cabify. No, pero son taxis económicos. Muy bien, bueno, como la compañera Mónica tiene que marcharse, pues te dejamos volar ya. Vale. ¿Algo más que nos quieras contar antes de irte? ¿O nos dejas aquí tu denuncia? Pues nada, que me parece muy bien la semana de la movilidad, que nos demos cuenta todos de que el coche es muy necesario, pero los que no tengan que usarlo por porque sea, entre comillas, obligación, pues que optemos por el transporte público, la bicicleta, ir a pie, pues, pues sí, me parece una buena opción, la verdad. Y la propuesta que hacía, bueno, lo que comentabas, ¿no? Esa, esa inversión en mantenimiento y en revisión de las plataformas de los autobuses, sí, por supuesto, de ascensores, de ahí hace falta, al final es pasta, entonces, pues que no lo dejen, desde luego. Muchísimas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Mónica. Hasta luego. Hasta luego. Pues venga, seguimos. Vamos a ir cerrando el pequeño coloquio. Emiliano, cuéntanos tú cómo te mueves por la ciudad. Imaginamos que también en coche. Sí, fundamentalmente en coche. En furgoneta. Sí, la furgoneta. ¿Y has usado alguna vez transporte público? Sí, varias veces. ¿Metro, autobús? O... Autobús. Autobús. ¿Y has tenido algún problema como Mónica con no, el tema no de las plataformas? De, ah, bueno. De las plataformas ni de la rampa de acceso. Pues ha habido el, suerte. El conductor que va, se levanta del asiento, viene, te acompaña hasta que te sientas en el asiento del autobús. Yo en eso tengo una gran satisfacción. Genial. Pues, y pues, darle las gracias siempre a los conductores que te atienden. Muy bien, pues ojalá sea así siempre. He visto también que este año, se con la renovación de la flota, entraron en servicio autobuses con doble plataforma, en la que pueden viajar dos sillas de ruedas o varios carritos, que antes en los antiguos creo que era... Un carrito o una silla, pues en este caso ya vamos viendo autobuses con doble plataforma. Muy bien, pues alguna propuesta más, sí, chicos, para la mejora me de... una propuesta en este momento. Hay unos smart eléctricos que están, que se hacen por, se contratan con, por tarjeta, tú vas cogiéndolos en la calle, y eso, esa sería una posibilidad buena en vez de todas las ayudas que pedimos para movilidad. Que sí, se concediera una tarifa especial para gente como nosotros. Utilizaríamos coches eléctricos de baja polución, con mucha conectividad en todos sitios, que los vas soltando donde no te hace falta, y sería una opción, pues, a tratar por conferencias. Pero yo le veo ahí una complicación. ¿Cuál? Porque no se encuentran esos vehículos en cualquier sitio. Tienes que ir a buscarlos, concretamente. O sea, a un sitio en el que estén aparcados. Por ejemplo, yo en mi calle no hay un... Pero Luis lo comentabas por la compra, por la compra privada de esos coches. No. Ah, no. El alquiler. Ah, vale. No, pensaba que era si el hubiera fomento... una compañía especializada en gente con minusvalía. Sí. Lo que pasa es que tiene razón Óscar, que tendría que haber muchísimos coches para... Claro. O que tú, con una tarifa mensual, tuvieras a tu disponibilidad uno de ellos mientras no lo uses, y dices el horario en que lo necesitas, y en otros horarios lo cogería otra persona. O sea... Yeah. Y eso no están adaptados. Los smart esos que hay ahora no están adaptados. Y claro, lo que son te automáticos, digo, ¿no? Sí, pero no están adaptados. Sí, dependiendo de... Si uno necesita mandos al volante, no, ah, están adaptados. Para tetras, sí. Y de todas maneras, el problema que yo le encuentro es ese, que hay que ir a buscar el coche donde esté. Y claro, tienes una aplicación que te dice dónde está el coche más cercano, pero a lo mejor el coche más cercano está a un kilómetro. ¿Y yo cómo voy a buscar el coche a un kilómetro? Claro, te supone una inversión de tiempo que sí, es absurda. Bueno, pues sí, podría ser sí, una propuesta. No solamente una inversión de tiempo, sino un esfuerzo en sí, andar un esfuerzo un físico, kilómetro. Claro. La verdad es que con nosotros no se podía plantear como negocio, sino que tú pusieras disponer claro, de uno, lo que te he dicho antes, de un horario, necesito de tal a tal hora, lo cojo aquí y lo suelto aquí. Eso. Claro, pero es que seguimos en las mismas. Tienes que ir a buscar el coche, a no ser que haya alguien en esa empresa que te lo lleve a tu casa. Ajá, puede ser. Pues yo os quería preguntar también. Yo que estoy un poco al otro lado, porque soy usuario de bici, y desde hace muy poco, hace 3 meses. Y claro, no todo Madrid está unido por el carril bici. Hay muchas zonas por las que tienes que ir por la calzada, sí o sí. ¿Cómo veis la convivencia entre conductores de coche, ciclistas? ¿Habéis tenido algún problema? Yo en ese aspecto creo que deberíais tener absoluta prioridad en todas partes. En ciudades como Berlín, Ámsterdam, la bicicleta es absolutamente prioritaria, pero tanto que los semáforos paran, uh-huh, bloquean los coches para que los carriles de bicicletas pues, tienen total preferencia. Uh-huh. Y ese respeto es el que todavía Madrid no se ha conseguido. Los ves todavía los valientes de la bicicleta, sin cascos todo. Yo no, yo siempre llevo casco. Sí, pues siempre. Eras el único. Van todos sin casco. Incluso en carril bici llevo el casco. Se ponen en el carril de 30, sí, y debería haber bastante más policía vigilando que los coches que van en ese carril, uh-huh, van a 30. La velocidad, no la hay. Ya. No he visto multas de eso, por ejemplo. Uh-huh. Y debería tener más carriles exclusivos, jodiendo a los coches, aunque fuera. Creo que solo se ha hecho en Bravo Murillo. Uh-huh. El carril bici ese que se integró ahí. El de color rojo, sí, que es el único sitio donde lo he visto aplicar. Sí, que bueno, es estrechito tampoco. Y además ha cogido un trozo de calzada, Bravo Murillo, ¿sí? Muy ancha, sí, sí. Entonces calzada y lo han dejado en exclusiva de color rojo para bicicleta. Mm. O eso sería una solución para todo Madrid, fantástico. Claro, lo que pasa es que hay calles en las que no, claro, no se podía aplicar, claro. Efectivamente. Bueno, yo como usuario de bici, la verdad es que no he sentido nunca inseguridad ni he tenido problemas. Sí que en algunos cruces, como está el carril taxi o el carril bus, cuando te tienes que meter, pues te la juegas un poquito porque tú vas en el segundo carril. No, en teoría no puedes usar el carril y el taxi, claro. Pero bueno, quitando lo de los cruces, que sí que ha habido, de hecho hace poco hubo una persona que falleció por un camión que se saltó, bueno, no miró bien y se comió al ciclista. Pero aparte de eso, no, yo he ido bastante cómodo. Es algo también bastante subjetivo. Pero bueno, de momento no he visto ni agresividad así a la hora de conducir, ni las distancias yo creo que se respetan muy bien. Ha calado bastante lo del metro y medio, por ejemplo, luego fuera en carretera y tal. Ah, sí. Yo creo que eso está, sí, se está machacando mucho con ello, pero es que hace falta machacar, porque si no. Yo la verdad es que sí que tengo mucho respeto a los ciclistas y me da mucho respeto el tener un ciclista. Yo siempre que tengo un ciclista, ya sea en ciudad o en carretera, siempre aminoro la marcha, uh-huh, y los paso con mucho cuidado, sabiendo además que también en carretera un vehículo puede rebasar una línea continua, para adelantar a un ciclista. Que mucha gente no lo sabe. Eso, que mucha, carretera, efectivamente, eso mucha gente no lo sabe y debemos tenerlo en cuenta porque bueno, tenemos permitido los vehículos sobrepasar la línea continua para rebasar a un ciclista, claro, siempre que no invadas el, claro, sentido contrario, que no pongas en peligro completamente el vehículo, ¿no? Pero sobrepasar la línea continua sí, sí se puede, solamente para sobrepasar al ciclista. Y yo siempre intento dejar más de metro y medio para que no tenga ningún peligro. Y en ciudad pues sí que es verdad que también tengo mucho respeto a los ciclistas, pero también tengo que decir que hay veces que abusan, que no todos los ciclistas respetan las normas de circulación en una ciudad, porque mucha gente, yo he visto mucha gente circular por el carril izquierdo, sí, vale, que sí, que puede venir bien a tu sentido de circulación. O incluso he visto ciclistas circular por un carril central, en una calle de tres carriles. Entonces, mucha gente, muchos ciclistas tampoco respetan sin iluminación, por las normas. Por las noches, debería ser hiper obligado, además, que llevaran una buena iluminación. En pedales, codos, por ejemplo, diría yo, y en el sillín. Ese sí. Es intermitente. Sí, bueno, cosas recordar que la atención. Que es obligatorio. Porque te las, exacto, es el catadióptrico trasero y la luz, si no hay, vamos, si hay falta de luz, es obligatoria, más que obligatoria. La delantera es obligatoria, el catadióptrico y la luz delantera es solo obligatoria por la noche, pero el catadióptrico trasero es para todas las bicis obligatoria, es lo mínimo, es que no cuesta nada. Y lo que hablábamos antes, lo que hablábamos antes del casco, no es obligatorio en ciudad para mayores de 16 años, pero ojo, que también que en una ciudad, aunque no sea obligatorio, una caída y un golpe contra un coche aparcado o un golpe contra el suelo es igual que en ciudad, aunque se vaya a una ciudad a una velocidad mucho menor, pero vamos, yo creo que lo que está en juego es tu cabeza y yo qué quieres que te diga, pero puede ser muy incómodo llevar un casco en bicicleta o lo que quieras, o tienes que llevarlo, pero te acostumbras, ¿eh? No sé. Bueno, en verano sí que es más... El que tiene bicicleta particular, yo creo que no tiene ninguna excusa. Claro. Pero, hombre, el que usa... ni siquiera los que utilizan las bicicletas estas del ayuntamiento es más complicado porque a lo mejor tienen que llevar el casco en la mano, ¿no? Pero, hombre, si eres usuario habitual de bicicleta del ayuntamiento, pues no te cuesta llevar nada, un casco en una mochila. Una mochilita, sí, una mochilita. Por ejemplo. Claro, ese es uno de los temas, una de las pegas que ponían. Que nos ceñimos a la obligatoriedad, claro, pero no nos damos cuenta de que no es solamente la obligatoriedad, sino es el sentido común un poco. Y la prevención. Sí, pero es que no se entiende cómo las propias bicis de alquiler no llevan su propio casco. Que tuvieran un chip, algo, que lo colocas, quedas enganchado, porque igual que cuando, si roban, cuando tú dices, bueno, pero que te pones. El casco muy personal, ¿no? Te pones un gorrito, no, te pones un. No, pero no, ya no es eso. Un gorrito. Te pones un, no es eso, un trapito, me da igual, pero. Que ya no es eso. Tu tamaño de cabeza no es el mismo que el mío. Bueno, pero son adaptables todos por correr abajo. Sí, hay cascos ajustables, pero lo que decías, Luis. Si roban bicis a decenas, de hecho yo en mi barrio vivo en Entrevías y he visto más de una vez y dos bicis ahí aparcadas en el parque, que no pueden llegar ahí. Si roban bicis, vamos, los cascos ya volarían. Entonces, yo creo que la idea sería lo que dice Oscar, una concienciación de que si eres usuario de bici, pues te llevas tu casquito, no pasa nada. Claro, y ya está. Mochila ahí fuera. Porque sí, ofrecerlo desde el servicio de alquiler, pues es que van a volar los cascos, vamos. Pero bueno, llevarlo, si es que claro, es tu propia cabeza. Y dirá el ayuntamiento, pues el que quiera ponerse el casco, que se lo compre. Yo no tengo por qué ponerlo. Claro, no, de hecho es que ya te digo, es que los, sí, el que los van a vislar. Sí, es el municipal, punto. No, pues, si es que no es obligatorio, si es que no, en ciudad no es obligatorio. He ahí el problema, que debería ser. Pero bueno, que conste, yo de hecho lo usé una vez, cogí la bici sin casco y luego me sentía mal. Digo, joder, he roto mi... Y desde entonces, en verano, incluso en carril bici, da igual. Siempre me lo pongo porque es que no... Si es que no cuesta nada. Es una tontería que te puede salvar. Y siempre lo primero mejor que cae en el suelo, por el peso que tiene y por lo que es una bicicleta, es bloqueo de la rueda delante y cabeza al suelo. Más que motos, porque las motos a veces se van de lado, no sé qué, no. De bici rape. Siempre es bloqueo delante y cabeza al suelo. Bueno, además, se cruza el manillar y sales volando. Pues ya sabes, usuarios de bici, prevención, y casco y hacerse ver, hacerse notar. Lo que decía Luis de las luces traseras, delanteras, chalecos si se puede. Pues toda la prevención posible. Eso bueno. Muy bien, pues venga, este pequeño coloquio lo cerramos aquí. ¿Alguna propuesta más? ¿No? Perfecto, pues venga, vamos a pasar a la siguiente sección. Un poquito de musiquita y seguimos con este especial de la Semana de la Movilidad. Así son las cosas en la pista de la vida. Unas veces vas abajo y otras vas arriba. Una vuelta hacia la izquierda. Pocas veces tus palabras siempre frases. otro día, otra mañana y otro tu camino. Y que el viento en tu cara marque tu destino. Una vez que lo aprendiste, nunca se te olvida. Así son las cosas en la pista de la vida. FLM Radio. La voz sin barreras. Y continúas escuchando FLM Radio. Hoy con los compañeros de informativos. Hemos cambiado un poquito el formato, como decíamos. Y estamos hablando de la Semana de la Movilidad y varios aspectos que le afectan. Los problemas que nos encontramos al movernos por ciudad, propuestas de mejora, la convivencia de vehículos como coches y tal con bicicletas. Y ahora vamos a hablar de uno de los puntos fuertes y uno de los objetivos por los que se hace esta Semana de la Movilidad, que es reducir la contaminación atmosférica en las ciudades. Y para ello, pues tenemos a nuestro experto Emiliano Hernández, que nos va a contar cuál es el origen de esos contaminantes y cómo es su difusión. El origen de los contaminantes en la ciudad se debe fundamentalmente a los coches en movimiento y a las chimeneas de las calefacciones. Esos son fundamentalmente que dan origen a la contaminación atmosférica. Y imagino que en estos años se ha reducido el rango de contaminantes. Es sobre todo, imagino que por el transporte, o sea, por el coche, ¿no? Más que por la calefacción, aunque imagino que influye, pero se habrá ido reduciendo esos niveles provenientes de la calefacción y ha subido el de los coches. Los coches. Uh-huh. Muy bien. ¿Y cómo se mide? ¿Cómo se mide esa contaminación? Lo primero que hay que hacer en una ciudad es medir los contaminantes que hay. Y lo segundo es, una vez identificado los contaminantes que hay, ver si están dentro de los límites admitidos que la normativa o ley haya divulgado. Una vez que ya tenemos los contaminantes identificados, tenemos que ver cuáles son los más representativos de esos contaminantes. Entonces, en España tenemos que identificar los contaminantes gaseosos y los contaminantes por humos o partículas. Uh-huh. Una vez que ya hemos identificado los contaminantes que en España son contaminantes gaseosos como monóxido de carbono o dióxido de carbono o el CO2 famoso. Sí, sí. Sí. El CO2. Tenemos también el dióxido de nitrógeno, ¿verdad? Que es uno de los... El dióxido de nitrógeno. Es uno de los que emiten los motores diésel y es uno de los que se tiene en cuenta ahora para... No, porque se tienen en cuenta los dióxidos de nitrógeno porque precisamente son muy perjudiciales para la salud. Uh-huh. Y entonces tienen un nivel muy restringido. Del dióxido, un dato curioso, hay en Twitter una cuenta que publica automáticamente en cada hora, publica los niveles de dióxido de nitrógeno, que es uno de los más perjudiciales, y hace la comparativa de cuánta contaminación hay en esa hora cuánta había hace una hora y cuánto había la semana pasada y el año pasado en el mismo día del año. Entonces ves en las gráficas cómo ha ido variando la contaminación. Viene bien, por ejemplo, a la hora de salir pues a hacer deporte o cuando tienes que salir con la bici y ves que hay ciertas horas en las que es mejor pues evitar exponerte a eso directamente. Sobre todo pues a las horas en las que se va al trabajo y luego por la tarde también. Sí. ¿No? Que es a la vuelta del trabajo aumenta aumenta el nivel de contaminación. Aumenta mucho, entonces son... Debido a los coches. Pues se llama, esa cuenta creo que es datóxido de nitrógeno o algo así. Es una cuenta de Twitter automática. Y es muy práctica. De nitrógeno. Se llama así, no sé, es una cuenta, bueno, genera los datos, o sea, recoge los datos y los publica automáticamente para que la gente, pues, que sí, haga deporte, que coja la bici o que vaya a andar por zonas con mucha contaminación, las evite. Está muy bien. Lo separa por zonas de la ciudad. Y por niveles. Y por los niveles. Y como es muy gráfico, pues viene muy bien, se entiende muy bien. Viene siempre el límite que recomienda la Unión Europea, creo que es. Y si se supera, pues salta el aviso. Sí, así que sí. Es interesante. Muy bien. Y bueno, esos son los principales, ¿no? Hemos dicho CO2 y dióxido de nitrógeno. Y Emiliano, ¿cómo podríamos reducir esa contaminación? ¿Qué medidas? Para evitar. Para evitar o para reducir. O reducir, pues, como los que emiten, por ejemplo, los dióxidos de nitrógeno, que son los coches o camiones que llevan gasoil. Los que llaman diésel. Esos son los que... Meterle en mano a los diésel. Evidentemente. Óscar y Luis, ¿tenéis coche diésel o gasolina? Diésel. ¿Luis? Diésel gustazo de tener un coche que gaste poco. ¿Cómo? Que me gustaría darme el gustazo de que tener un coche que gasta poco. Ah. Pero ahora por ya ahí... los diésel sí que se llega a consumos de 6 euros, de 6 litros por 100 kilómetros, lo cual eso... Bueno, las emisiones de los diésel cada vez también son más bajas, ¿eh? Sí. Sobre todo si está trucado el... No, como Volkswagen. No, sí, como sí. Los de Volkswagen. Pero, no, de Volkswagen. Pero no, las emisiones cada vez son más bajas. Hombre, no llegan a ser, evidentemente, las emisiones cero de un híbrido, ¿no? O mínimas que tienen los híbridos, o las emisiones cero de los eléctricos, pero... Bueno, la verdad es que las emisiones se están reduciendo también bastante en los diésel. Pero aún así, bueno, siguen siendo superiores. Y al hilo de lo que comentaba Emiliano, de, bueno, pues de actuar con esos motores, ¿os ha llegado, me imagino que sí, las noticias de que en ciertas ciudades se puede llegar al punto de prohibir la circulación de coches con motores diésel, como en París? Y... Sí, pero supongo que serán determinados años. Supongo que los antiguos, que serán los más contaminantes. ¿Tenéis la etiquetita esa de la DGT que envían sí, con colores? Sí, yo la tengo, pero como no es obligatoria no la tengo puesta. ¿Y cuál tienes tú? Yo creo que tengo la C. La C, o sea que es la C. Coche cañero. ¿No? No, la C es la amarilla. Es que no sé si... Sí, la amarilla. Sí, se supone que la A sería vehículos eléctricos, sí, puro, la B... Los híbridos, ¿no? Imagino. Y la C, pues, la coches C. diésel. Sí. Bueno, yo creo que está dentro de... Sí, es más o menos... Bueno, no sé de qué será, pero bueno. Algunas más... Algunas peores. Lo que no entiendo realmente, las ventajas que hay... Antes sí, porque la diferencia entre el precio del gasoil y de la gasolina era casi la mitad. Ahora sí. Casi están igualados. No, sigue estando bastante más... ¿Qué ventaja más hay al mes realmente entre tener un coche de gasoil y una gasolina? Nadie estudió claramente eso, pero... No, hombre, ahora a no ser depende de los kilómetros que le hagas. Ya, y la forma de conducir. Pero claro. Se han economizado tantísimo los coches de gasolina que yo creo que en este momento, si efectivamente hubiera un tema de impuestos que abaratara la gasolina por temas de contaminación, ya no habría coches de gasolina. Pues es, yo, bueno, yo, es te, yo te puedo decir, lo mío no fue una opción. O sea, yo me compré el coche, bueno, opción. Evidentemente, si me hubiera ido a por otro coche, pues sí, pero en el coche que yo quería no había modelo de gasolina automático, tenía que ser diésel. Bueno, ahora seguimos ahora con los coches. Vamos a hablar también de híbridos y eléctricos. Y antes de nada, pues vamos a despedir a Emiliano. ¿Alguna propuesta más para reducir la contaminación? Hablábamos de los diésel y me comentaste que en su momento, allí en Bilbao, una de las propuestas que se hizo fue la de plantar más árboles. Lo que pasa es que llegando a estos límites de contaminación, creo que... Bueno, no lo absorbía. Claro, es imposible, ¿no? Pero bueno, ayuda. Ayuda mucho. Tener más verde, sí. Cuanto más árboles haya, con hoja perenne, pues está absorbiendo continuamente pues el CO2. Avanzando en esta semana de la movilidad que se celebra del 16 al 22 de septiembre de 2017, y bueno, ahora vamos con una sección de futuro. Vamos a hablar de los coches eléctricos, de los híbridos, de sus ventajas, sus inconvenientes y cómo está el panorama. Y para ello nos vamos a ir ya al futuro más, bueno, iba a decir lejano, pero es que ya está aquí, los coches puramente eléctricos. Luis, cuéntanos, sí. ¿Qué son estos coches eléctricos? Hombre, yo no voy a hablar de ventajas y desventajas, sino hablar de las tres o cuatro cosas importantes en los coches eléctricos, ¿no? Luego hablamos de sus precios y calidad. Pero, por ejemplo, en Madrid hemos estado viendo en una web que hay 379 puntos de conexión para carga. Pero, ¿dónde están estos puntos? ¿En qué sitio? ¿Cómo funciona la cosa? El mayor problema es los que están en superficie, en la calle. Porque localizarlos puede ser más o menos fácil si hay una aplicación en la que vas haciendo la búsqueda. Es decir, voy a intentar conectar mi coche eléctrico. Pero la tipología de enchufes es distinta, son de alta cuantía, del voltaje, etcétera, etcétera. Primero eso. Segundo, que cuando llegues al punto y te lo encuentres en la calle, que esté libre en aquel momento. ¿Cuántos puntos hay con respecto a cuántos coches eléctricos hay? Todavía no hay muchos en Madrid. Pues mira, ahora que lo dices, hablabas del mapa este que hemos visto, que se llama, por cierto, Electromaps. Para la gente que quiera, es muy práctico. Y bueno, si tienes coche híbrido o eléctrico, pues es que no te queda otra que usar esto. Sí. En Madrid capital, hay solo, 131 puntos. ¿Vale? La cifra que has dado antes de 300 y algo es... Es la provincia. Creo que es toda la comunidad, porque toda coge Alcalá, coge Getafe... Pero Madrid capital, 131 puntos para una ciudad de... Que es en realidad en donde hay que concentrar el uso de ese tipo de cosas, de vehículos, que por la contaminación principalmente, ¿no? De todas maneras, tú cuando tú compras un vehículo híbrido, el ayuntamiento directamente le solicitas un punto de recarga en tu casa y te lo coloca, Pero tan fácil como eso. Tan fácil como eso. O sea, además están obligados. Si tú estás comprando un vehículo híbrido, tienes que tener donde enchufarlo. Entonces el ayuntamiento, cuando tú compras un vehículo eléctrico, solicitas en el ayuntamiento un punto de recarga y te lo colocas. ¿Pero un punto de recarga en qué? ¿En una plaza de...? En tu casa, en un punto. O sea, vamos, te colocan pues una plaza con un punto de recarga del ayuntamiento. Para tu enchufar. Y solo hay 100. Ah, bueno, claro. Entonces sería un punto privado. Pero sí, claro. No. Ah, nunca, ¿no? Hay puntos privados. Sí, en ese caso lo solicitas tú y te lo colocan. Es como una plaza. Pero estaría en la vía pública. ¿Lo ponen a tu matrícula? ¿A tu matrícula? No, pero bueno, no va a llegar un vehículo. Lo que hay que ver justo es que ahí si, no, donde si hoy en día se poner. Respetan ya, si hoy en día se respetan poco las plazas de aparcamiento de minusválidos, ya ni te cuento la de eléctricos. Tendríamos que indagar ese tema. Porque... Yo he visto sitios en la calle Alfonso XII, sin ir más lejos, esquina la plaza, la sala, la puerta de Alcalá, hay un punto de recarga de vehículos eléctricos que siempre está vacío. Y no lo ocupa nadie. El tema es ese. Bueno, pues una de las... Pero vamos, que se sepa, que todo el mundo sepa que cuando tú compras, si alguien compra un vehículo eléctrico, el ayuntamiento te coloca un punto de recarga en tu domicilio. Pues eso parece ser una ventaja. Luego, los puntos de conexión que encuentras en los garajes públicos. Siempre hay, en las zonas cercanas a los accesos, efectivamente dos o tres plazas que cuando pasan siempre la verdad es que se ven vacías. La gente no se lanza a comprar coches, pero el día que se lance sí que puede haber inconvenientes, porque que en un aparcamiento público con una calle que Velázquez que haya dos puntos de enganche parece poco cuando la autonomía de los coches, no sé, eso sabrá un poco más Óscar que lo está estudiando, me parece que es de 24 horas como mucho. Depende del kilometraje. Sí, es por kilómetro. Un vehículo eléctrico en ciudad no te va a llegar a consumir toda la batería en 24 horas. Porque en ciudad recorres pocos kilómetros realmente. No es como si tú te vas a hacer un viaje de 600 kilómetros. Esos vehículos híbridos... híbridos eléctricos tienen autonomías muy cortas, en torno a ciento y pico kilómetros. De uno de los últimos modelos. Por ejemplo, hablábamos antes del Renault Zoe, ¿no? Es un coche eléctrico aparentemente económico y dependiendo de la batería, de la capacidad de la batería, porque tiene dos tamaños, con la más pequeña, la autonomía oficial, en teoría, serían 240 kilómetros. ¿Vale? Con la batería más pequeña. Y con la más grande, que ya es de 41 kilovatios, tendríamos 400 kilómetros de autonomía. 240 kilómetros no los haces para ciudad no los haces en un día. Para ciudad está perfecto. Ahora es donde viene el problema, en los recorridos de... Claro. El único vehículo eléctrico que te soporta un viaje de largo por carretera es el Tesla. El Tesla es que está en 600. Bueno, no, en 600. Mira, el Tesla, te digo. 400 kilómetros, claro, es que una cosa. Tiene así, batería. Dependiendo del tipo de batería. La batería más pequeña es la de 60 kilovatios, que es ya. Y tiene tremenda. 400 kilómetros de autonomía. Ah, bueno, sí, estas son 400. Sí. Y luego tiene otra batería más grande que llega hasta los 600 kilómetros de autonomía. ¿Y qué vale un Tesla? Pues 60.000 euros. 60.000 euros. Uy, 60.000. El modelo, el más barato. El modelo X. Barato, bueno, el más barato no lo sé, pero el modelo X son 90.000 euros y el modelo S. Pues no lo tengo aquí, pero. El milloncito. Pero vamos, sí, no te libras de apoquinar. Entonces, para hacernos una idea, pues sí, quitando ya Teslas y demás, los coches eléctricos de momento, las autonomías que se han conseguido son ideales para ciudad. Ves que están pensados para eso. Claro. Están pensados para ciudad, no están pensados para un viaje largo. Si tuviésemos puntos de recarga suficientes, pues perfectamente lo podríamos usar. Pero bueno, en principio, imagino que va a ir a la par de la demanda. O sea, a mayor número de coches y demandantes de puntos de recarga, pues más se harán, ¿no? Supongo. Así que bueno, en principio ese sería un pequeño inconveniente, pero imagino que la tendencia será que se vaya mitigando. Sí, pero vamos, para ciudad... Hablábamos de nuestro caso, es decir, los que tenemos problemas de movilidad y tal, que la solución sería poder tener un coche eléctrico con conectividad y encima que fuera en parte subvencionado precisamente por eso, porque los impuestos fueran bajos, sobre todo el impuesto de circulación, en nuestro caso que es cero. Si hubiera conectividad suficiente entre los sitios públicos y más el privado, que no sea privado, sino el que te pongan cerca de tu casa porque lo solicitas, pues parece un sistema de movilidad bastante económico y lógico. Sí. Sensato. Y ya hablando un poco de las ventajas, pues claro, el ahorro económico... Tienen que ser adaptados, claro. Eso claro. Y en general el ahorro económico en cuanto a combustible, pues es bestial. O sea, y más si se utiliza, como decías tú antes, en casa, en un punto de recarga de casa, lo cargas con tarifa nocturna. Con tarifa nocturna. Pues el ahorro es tremendo. No sé si son 6 veces menos que un motor de combustible. O sea que, bueno, por ahí también nos gana. Y otro de los puntos importantes, estamos hablando de la semana de la movilidad, de reducir contaminación, pues uno de los puntos estrella es que cero emisiones. Un sí. vehículo Y yo creo que adaptar un coche eléctrico es más fácil que adaptar un coche de cintrónico, o sea, con cambios y de gasoil o de gasolina. Claro, son ya automáticos. Es más fácil porque es puro, exacto. Lo pasas todo a la mano mucho mejor. Claro. No es exactamente igual. La aceleración y el frenado con un coche eléctrico, el no tener caja de cambios... Tampoco de un coche de gasoil tampoco tiene caja de cambios. Y yo creo que es más fácil de manejar. La aceleración es más inmediata y el frenado más inmediato. Pues un coche eléctrico es un coche automático. En igualmente. Un coche eléctrico, cuando levantas el pie del acelerador, no solo frena mejor, porque el motor tiene más retención, sino que encima carga la batería. Me parece que funcionan así las cosas. Creo que sí, es en los híbridos, ¿verdad? Es en los híbridos, el sistema de recarga. Pero bueno. La adaptación es igual, porque el acelerador en cualquier coche, el acelerador adaptado es electrónico y el frenado va con una palanca al freno del vehículo. Mm. O sea, la adaptación es exactamente la misma. Bueno, pues así por resumir, pues puntos en contra, digamos, pues el precio de los vehículos, que todavía sigue siendo algo superior al de... Sí. Bueno, algo superior al de los vehículos de combustión. Los puntos de recarga, que de momento son poquitos. Hablábamos antes de este mapa de Electromaps, en el que veíamos que Holanda pues tenía 4 veces más puntos que España. En proporción y en términos absolutos, bastante más. Y bueno, como puntos a favor, pues el ahorro en combustible, cero contaminación atmosférica, aunque las baterías... ¿Qué duración tienen las baterías? ¿Has estudiado tú más de eso? Pues es que es otro de los temas ahí polémicos. Porque es carísimo las baterías de litio. Claro, porque se habla de 5 años, otros hablan de 10 años, en Tesla te aseguran que más. No es que dejen de funcionar, sino que claro, van perdiendo efectividad. Porque cambiar baterías en un coche, yo lo sé por el Twifi este, le ponían barato, son 5.000 euros de coche, pero baterías nuevas son como 3.000. Bueno, pues en principio, claro, ellos hablan de, en algunos casos, de 10. Hasta 10 años podías usarlo sin problema. Bueno, no sé, la vida útil de un coche de combustión, pues hoy en día tampoco es que supere... Bueno, hay gente que sí, que lleva coches más antiguos, pero bueno, 10 años, sí. Que tampoco me parece una cifra muy baja. Imagino que tenderá a subir, como antes las autonomías eran mínimas hace 3 años y ahora son algo mayores. Pero bueno, eso está en constante evolución. Y bueno, y ahí nos quedamos con los coches eléctricos puros. ¿Tú te pillarías uno, Luis? ¿Cambiarías tu...? Yo me pillaría, sí, la verdad, pero por tema de movilidad, teniendo en cuenta que hoy en día no me subvencionan ni la silla eléctrica, que sí que me hace falta, pues mira. Para tener que comprar una silla eléctrica que entre pitos y flautas valen eso, 6.000 euros, lo que un coche. Joder. Prefiero comprar un coche lo que el Renault Twizy. Pequeñito, que sí, lo meta en todos lados. Exacto. Ah, y otra cosa importante, otro punto a favor de los eléctricos, también en los híbridos, puedes aparcar en la zona que te dé la gana. Bueno, claro, siempre que no sea... ¿Está subvencionado el aparcamiento? Sí, sí, o sea, sí, tú puedes aparcar cero. Gratuitamente en zona azul, zona verde, claro, eso es. Es que es básico, si no, es una de las ventajas, la pela. Bueno, Óscar, pues háblanos ahora, vamos a una tecnología... de transición intermedia. Esto está más avanzado y yo creo que está más, digamos, pues más asequible para todo en todos los sentidos. Pues cuéntanos, a ver, los coches híbridos. Los vehículos híbridos. Bueno, los vehículos híbridos, cuando hablamos de vehículos híbridos, es aquel que utiliza pues sistemas de propulsión híbridos, ¿vale? Entre ellos automóviles, camiones, bicicletas, barcos, aviones y trenes. Uh-huh. Yo en esto, cuando lo he leído, la verdad es que no tenía ni idea de que hubiera barcos, aviones y trenes híbridos, ¿no? Pero bueno, el más común es el vehículo híbrido eléctrico, que combina un motor de combustión y una o varias motores eléctricos, aunque también hay otros tipos de sistema, ¿vale? Según el sistema híbrido utilizado, un vehículo híbrido puede tener una mayor eficiencia energética, ¿vale? Esto puede deberse al uso de un motor más pequeño y a la utilización de sistemas de recuperación de energía, tales como los frenos, ¿no? Uh-huh. El frenado que recupera energía cinética al frenar y produce carga a la batería. Sí. Como consecuencia del menor consumo energético, se obtienen beneficios económicos y también ambientales. Pero no todos son buenas noticias para el medio ambiente, ya que, bueno, en algunas tecnologías híbridas tienen perjuicios para el medio ambiente, tales como la producción y el reciclado de las baterías. Las baterías, es lo que comentábamos antes, que no es un coche 100% ecológico, porque la batería, claro, esos componentes pues no son agua precisamente, pero bueno, sí que en cuanto a emisiones reduciríamos. En cuanto, bueno, los vehículos híbridos, son normalmente derivados del petróleo. Son híbridos con motor de combustión, uh-huh, ya sea gasolina, gasoil, o en algunos casos de autobuses he visto que circulan con gas natural y eléctricos también. Uh-huh. La marca pionera en vehículo híbrido en España fue Toyota con su modelo Prius. Mm. Y posteriormente aumentó su gama llevando el sistema híbrido a sus modelos Auris y Yaris, mm, o más recientemente su actual creación, que es el Toyota CHR. Mm. Después de Toyota se sumaron al sistema híbrido su marca de lujo Lexus, Honda y Hyundai. Y bueno, estos son los más conocidos, ¿no?, que tienen el sistema híbrido. Luego también hay un híbrido diésel de Peugeot, uh-huh, que también se sumó a ese sistema y fue el primer sistema híbrido diésel, que es el, creo que el 2008 o el 3008. Y sí, es verdad, los modelos que más he visto yo son los de Toyota. Y bueno, por ejemplo, en taxi sí que lleva más tiempo circulando con esos modelos híbridos, que lo hablábamos antes, que era un poco peligro. Alguna vez nos hemos llevado un susto en un paso de cebra, claro, porque al no emitir ruido el prácticamente... El sonido que tienen, que claro, no te dan la referencia de que estás teniendo a alguien que arranca en él. Y como estás entretenido, como todo el mundo, andando por la calle, mirando el móvil, y sin mirar, porque es que ya vamos todos como autómatas. Y de eso hablábamos, ¿no? De la reeducación, porque estábamos educados en el sonido. Cuando hay peligro, hay sonido. Pues no, ahora hay que mirar. Imagínate un coche eléctrico todavía peor, porque se oye menos. Cero, es prácticamente nulo. Entonces hay que reeducar otra vez hay que mirar a la izquierda, a la derecha y otra vez a la izquierda. Es lo básico de toda la vida, de cuando eres pequeño, pues volverlo a aplicar, porque ahora vamos como locos. Y lo que tú decías, hay que añadir que encima hay bicicletas. Eso es, también, eso se es. Pero creo que hace más ruido. Llevar timbre. En las eléctricas hacen casi más ruido las eléctricas que las que cuando vas pedaleando, sí, que realmente el ruido de la cadena es mínimo. No. Y a mí me ha pasado de eso, gente que cruza el paso de cebra y como yo no hago ruido y ellos no miran, pues te los puedes comer. Entonces, recordemos, hay que mirar izquierda y derecha. Muy bien. Bueno, pues los híbridos. ¿Qué ventajas tendríamos? Quizás son algo más accesibles, ¿no? Más económicos. Creo que no hay mucha diferencia de precio. Lo que sí que es un menor consumo. Un menor consumo de combustible. Que los de combustión, claro. Claro, al tener el sistema híbrido, que entra a partir de que el vehículo circula Bueno, perdón. Arrancan el eléctrico y el motor se conecta a partir de los 50 kilómetros por hora, creo. Entonces, pues bueno, tienes un menor consumo de gasolina a nivel global. Esos vehículos suelen estar en torno a los 3 litros y medio, 4 litros como máximo de consumo de gasolina. Eso es una ventaja. Y con respecto a los eléctricos, para hacer viajes, más garantía. Con respecto a los eléctricos, evidentemente tú tienes un motor de combustión con su depósito de gasolina, que es lo que gastas cuando vas en una carretera, largo, ¿no? Y luego tienes las dos cosas, digamos. Aunque bueno, el motor de gasolina en ciudad también entra, evidentemente. Y también consume y también hace emisiones de monóxido, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la ventaja es esa, el menor consumo de combustible, menores emisiones. Y la autonomía, ¿no? En viajes largos sigues teniendo el apoyo del motor. Luego, pues económicamente, pues las ayudas del gobierno a la hora de comprar híbridos, creo que también son algo mayores. No hay impuesto de matriculación. El aparcamiento es gratuito, ¿no? En zonas azules, en híbridos también. Sí. Ahora están estudiando cada vez más coches eléctricos con placa solar en techo y en la carrocería. Sí. De forma que él mismo circulando o en un stand-by aparcado en cualquier sitio estuviera cargando sus baterías. Claro, tienen que ser unas placas bestiales. Claro, es más peso. Parecidas a las de los satélites. Ya. Yeah. Unas cosas así. Pero bueno, ese sería ya la bomba. Como decíamos, sí, el futuro ya está aquí, aunque... Un poco feo, da igual, de color negro, no sé. De color placa. Pero bueno... ¿qué nos deparará el futuro? De momento, pues tenemos híbridos, tenemos también los puros y bueno, pues cada uno, depende de tus necesidades. Si solo vas a moverte por ciudad y tienes el dinero para hacer la inversión inicial, pues a lo mejor es muy buena idea. Que vas a hacer transportes más, o sea, desplazamientos más largos, pues ya te lo tendrás que pensar. Pero bueno, lo que está claro es que el coche eléctrico híbrido pues ha llegado para quedarse. Las cifras de venta han aumentado en estos dos últimos años. Y bueno, y tendemos hacia eso. Así que nada, la mejor convivencia entre combustión, coches eléctricos, por el bien de nosotros y de nuestras ciudades, al fin y al cabo. Pues nada, muchachos. Muchas Luis, gracias. Óscar, ¿algo más que se quede por ahí? Nada más. Un placer, como siempre, dirigirnos a nuestros oyentes de flmradio.com. Y no hablaremos de los vehículos y el deporte y la Fórmula 1, porque este fin de semana ha sido como para desapuntarse. Sí. No, hombre, qué locura. Ha habido... Carlos Sainz ahí ha estado ahí sí, con un cuarto mejor puesto de lo que... Pero gracias a un accidente que se ha cepillado los dos Ferraris... que no lo hubieran Alonso... Que no lo hubieran tenido. No, tú cállate. Tenemos público hoy en el estudio. Somos ya como la sed. Viene el graderío especializado. El graderío de Paco Mecío. Sí. Bueno, pues despedimos aquí este especial sobre la Semana de la Movilidad. Muchas gracias y nos seguimos escuchando en FLM Radio. Gracias, chicos. Adiós. Adiós. Hasta luego. ¡Mete patas! On the road, wanna I've been waiting for this moment so long.